11 minutos de las 4 de la tarde, estamos al aire de Radio Municipal Santa Rosa. Y bueno, justamente ayer se vivió, Gaby, además de todas las declaraciones, de todos los anuncios que hubo, en el Teatro Español hubo clima de fiesta. Totalmente. Sí, hubo casi te diría que más que de fiesta, de festival. Qué lindo. Porque estuvo el preselectivo para la Fiesta Nacional Tremta Buen, sí, que se va a estar llevando a cabo los primeros días de noviembre. Sí, y justamente entre las 19 y las 21 horas me tocó presentar a los distintos artistas que se estuvieron presentando, tanto solistas como en categoría grupo, ¿no? Recordemos que este el Festival Tremta Buen es un festival que busca revalorizar la música folclórica sureña y la cultura patagónica, ¿no? Por eso, y es la primera vez que tiene, si bien tiene 34 ediciones, es la primera vez que va a ser a nivel de una fiesta nacional. Se presentó así en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Y bueno, y estuvieron ayer el jurado, estuvieron presentándose muchos artistas, entre los que estuvieron Paola Ruiz Díaz, Leticia Pérez, gracias Emilio, Leticia Pérez. Y estuvo esta artista también, Daniel Octavio González de General Pico, y estuvo Lila Acevedo de General Hacha presentándose, que la tenemos en este momento, y que quedó seleccionada para el 30 Buen el 6, 7 y 8 de noviembre. Hola Lila, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Gabriela te saludan. Hola Paula y Gaby, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Acá estamos bien, gracias a Dios, muy bien, gracias. Bueno, la verdad que hay que destacar que Lila se presentó, fue todo, no solamente fue... Sí, luqueada. Fue luqueada, completa, realmente. Y una voz, y la verdad que fueron uno de los equipos que se juntaron y que se presentaron en el escenario, que hicieron vibrar ahí el escenario del Teatro Español. Lila, ¿cómo lo viviste vos? La verdad que feliz. Yo hace muchísimos años que compito en los selectivos, son muchas las que he perdido, algunas las he ganado, pero hace 30 años que estoy incursionando el camino de la música popular argentina, pero por sobre todas las cosas la música pampeana, pero ante todo la música de nuestra querida Chela Gentil, que tenemos los achenses, la escritora, poetisa, musicóloga ya desaparecida, a la cual estoy haciendo su obra hace bastante tiempo, así que eso significa estudiarla, construirla, saber de qué se trata. Y esa construcción y ese estudio habla de una General Hacha y una provincia de La Pampa que tenemos tan enorme y rica en todo, porque creemos que la provincia de La Pampa es rica en todo lo que tiene. Y acá, desde la obra de Chela Gentile, yo presento en cada uno de los selectivos que voy a los festivales la idiosincrasia de un pueblo. Por supuesto, un pueblo pampeano como es General Hacha y un pueblo como es toda la provincia de La Pampa. Feliz de que haya quedado seleccionada. Yo estaba cantando frente a unas grosas, ellos son mis ídolas, tanto Leticia como Paola Ruiz Díaz, y me ha tocado muchísimas veces perder junto a ellas, así que para mí esto ha sido una satisfacción, un pasito más, un granito más de arena a esta carrera que he elegido con tanta pasión. Ya lo creo. Contale a la gente con qué dos temas de Chela Gentile te presentaste. Yo hice primero Zenona Antequera, una samba de nuestra querida Chela, y después hice Chacarera de La Pampa, también de Chela. Y para sorpresa, que inclusive hasta el último momento no sabía por qué había pasado, el jurado me pidió otra más e hice Me Acuerdo de Ellas, una samba también de Chela. ¿Qué encontrás en la letra, ¿no?, de Chela Gentile que te inspira tanto? Porque lo cantaste como si fuera propio. Trato de transmitir de esa manera. En el tema de Zenona Antequera habla de una mujer empoderada en aquellos tiempos, como era Zenona, una curandera militar, fortinera, cautiva. A ella la raptaron los ranqueles y le descarnaron la planta de los pies para que no se escapara, a ella y a sus hermanas, pero ella se escapó, se escondió en una cueva y ahí la encontraron en ese momento la milicia, la llevó a los fortines y allá fue fortinera y por sobre todas las cosas después utilizó las armas y salió a defender junto a esos milicios, a esos milicos que le decían, a nuestra querida provincia de La Pampa. Falleció un 15 de abril de 1995 en General Hacha a los 115 años. Entonces es una de las mujeres representativas que tenemos los pampeanos, pero por supuesto General Hacha, yo he estudiado esa historia, he estado con gente de su sangre, tiene nietos en General Hacha, tiene nietas. Y con respecto a la Chacarera de La Pampa, pinto a mi provincia de La Pampa de cuerpo entero. Le estoy contando al mundo que soy de La Pampa y las cosas maravillosas que tiene. Y cuando elegí Me Acuerdo de Ellas, también es la historia de cuatro mujeres empoderadas de la localidad, musiqueras, curanderas, esas mujeres que criaban hijos ajenos, sí, y que ayudaban a sus hombres con el lazo y con el trabajo del campo para sobrevivir. Así que claro que lo hago propio y bueno, me alegra mucho que se haya sentido de esa manera. Lila, vos sabés que mientras te escuchaba y te iba a preguntar justo, pero lo respondiste sola, sobre estas historias que interpretaste con respecto a las canciones, ¿hay alguna preparación en especial que tiene que hacer el artista para después dar como interpretarlo? Yo creo que un artista cuando elige un tema y que le tiene que llegar primero, tenés que leer esa poesía y saber de qué se trata, porque uno no puede transmitir ni contarle al otro algo que no conoce. Entonces, por eso para mí es muy importante aprender la historia, al igual cuando hago temas de Mustriazo o cuando hago temas del Bardino. Yo creo que La Pampa es rica en poesía y en música. Somos muy nuevitos los pampeanos, pero la música de la provincia de La Pampa es fascinante y está muy bueno que se hagan estos selectivos y que podamos mostrar. Yo gané en el 2017 Prelaborde en La Pampa y gané en Laborde Córdoba. También gané con Milonga nomás. Y con una samba de Chelita también, allí les canté al mundo entero y al país entero lo que éramos los pampeanos. Si uno no conoce de lo que está hablando, no lo puede hacer. Entonces yo creo que un artista con mucho respeto debe primero aprender la historia de cada uno de los temas, quién la escribió, por qué la escribió, el contexto que estamos viviendo, para poder transmitirlo. Me parece que es así, que tiene que ser de esa forma. Totalmente. Bueno, por lo pronto, ¿cómo sigue ahora el camino? ¿Esperando al 4 de noviembre para presentarte ahí en Cutralcó? Sí, estamos ansiosos. Daniel González, que es mi guitarrero y mi maestro, hace 13 años que incursionamos juntos en este camino. Él es de Pico. Y bueno, Gustavo Daniel Crevi es mi marido, hace 36 años, es que nos acompañamos mutuamente. Así que a prepararnos con todo para dejar representada bien a la provincia de La Pampa, que no me caben dudas que así van a ser por los representantes que eligieron, y por supuesto poner nuestro granito de arena para que todo salga de 10. Lila, ¿pudiste hablar con el jurado? ¿Conocían estos temas? Sí. Tanto porque Siempre que voy... Sí. No te quería interrumpir, dale. Siempre que voy a un selectivo siempre me quedo para aprender del jurado, porque si no, ¿de qué otra manera nosotros podemos aprender? Por lo menos los que competimos. Así que sí, la verdad que las palabras fueron hermosísimas, un mimo al alma. Ellos quedaron encantados desde la presencia. Es mi estilo, yo tengo ese estilo para cantar, siempre presentándome trato de adecuar la vestimenta a lo que canto, y que todo tenga que ver con todo, así que ellos quedaron encantados con la presencia escénica, con la forma de decir las cosas y por supuesto con las letras que elegí, que fueron de nuestra querida poeta Chela. Inclusive uno de ellos la había conocido a Chela, así que bueno, sumó un puntito y eso fue satisfactorio también. Qué bueno, porque la verdad que hubo, si algo hay para destacar en todos los que se presentaron, que hubo temas de Giacomuzzi, que hubo temas de Naldo Labrín, que hubo temas, bueno, de Chela Gentile, que hubo temas de Víctor Hugo Godoy, de Bustrias Ortiz, realmente hubo muy buena calidad, que esto es lo que vos decías, ¿no? También de La Pampa es rica en poesía y música, y la verdad que ayer se vio mucho eso. Exacto, porque qué mejor cantar música pampeana que por un pampeano, ¿eh? Decir de la manera pampeana que tenemos, decirle al mundo que también existimos. Tal cual, sí, totalmente. Lila, bueno, ahora esperar, me imagino, el pretehuen, el trem tehuen, perdón, pero me imagino que también vas a seguir con los espectáculos. ¿Es la primera vez que te subías al escenario del Teatro Español ahora post pandemia o ya has estado en otros espectáculos? No, post pandemia sí, pero yo he estado varias veces en el Teatro Español, así que para mí un lujo, y hace 10 días estuve en el Teatro Buedo de General Hacha presentando Criolla, también toda la obra de Chela Gentile, desde INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Yo salí seleccionada también con un proyecto a nivel provincial, y desde la provincia de La Pampa tengo muchísimo, pero muchísimo apoyo, desde la subsecretaria, la señora Malva Roldán, Adriana Maggio. Siempre, esta gestión siempre ha apoyado a Lila Acevedo. Nosotros somos cantores del interior, si se quiere. Uh-huh. Y la verdad que no tengo palabras más que de agradecimiento, porque cada vez que necesito a Cultura de la Provincia de La Pampa, siempre está dispuesta a ayudar a Lila Acevedo. Lila, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos muchas buenas energías. Y bueno, y ya de por sí queremos ver la actuación y cómo se van a estar preparando para, ya como delegación, ¿no? Porque van 5 artistas para allá. Sí, unos artistazos. Para mí un honor pertenecer a ese grupo. Así que la verdad que sí, si Dios quiere, seguramente van a tener novedades y vamos a poner todo de nosotros para que todo salga bien y brille y La Pampa quede en lo alto como debe ser siempre. Yo les agradezco muchísimo la comunicación, muchísimo a todos ustedes, saludos a toda su audiencia, y ojalá volvamos a encontrarnos en esta huella. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, chicas, que tengan un hermosísimo día.